que esta canción llegue a tu oído, quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí que mucho tiempo ya he sufrido, lejos de ti solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí. Allí junto los dos, en mi Tarahui, volver a renacer el cariño que te di. Lindo le está bailando Juancito Chávez y su señora. Si me dejas me ausentaré, bella morena, donde tal vez he de morir con tanta pena. Recordarás el día aquel que me jurabas cariño fiel y que en mis brazos te estrechabas. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser, en Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí. Y allí junto los dos, en mi Tarahui, volver a renacer el cariño.